una de las 15 veces en que nuestro Señor habló, el pueblo, lo he dicho no una vez, era sencillo el que escuchaba a Jesucristo. Era su pueblo hebreo. Y le hablaba en modo oriental, parábola, en la que la gente entiende. Y al pueblo hebreo le habló en hebraísmo. ¿Quién de ustedes no la entiende? ¿Quería Jesucristo una de esas 15 veces recalcar esta verdad que ahora estoy explicando yo? Y habló así. ¿Quién no le entendió? La viejecita. Había un rico que comía opíparamente y vestía espléndidamente, pero tenía tan desnudo de el corazón de caridad, que a la puerta de su finca estaba a contraposición del rico muy rico un pobre, del cual dice el nombre, se llamaba Lázaro. Y da un detalle, que no solamente era pobre mendicante, sino que desde la planta de pie hasta la coronilla de la cabeza, completamente hecho una llaga. Y da más detalle, y que aquel rico, el opulento, con la hipertrofia del cuidado de su propio yo, era tan duro de corazón que no permitía, Jesucristo es el que habla, no yo, que ni las migajas que de su mesa caían, de las cuales los perros comían, ni esas le diesen al pobre Lázaro, que en una noche mueren los dos, y ahora entra Jesucristo, si le entendería la gente, ¿no? Porque hasta aquí le siguieron muy bien. Y cuando aquel que por ser rico solo no se condenó, sino por pésimo uso de falta de caridad en el uso de las riquezas, entabló un diálogo, eran hebreos, de su padre Abraham, y entabla aquel rico, padre Abraham, envía a aquel Lázaro que estaba a la puerta de mi finca, poco pide, pero en el Evangelio está expreso, que con la punta del dedo mojadita en un vaso de agua, venga a tocarme la punta de mi lengua, da la razón, que a cruz de orina flama, estoy crepitante en estas llamas. ¿Por qué no medita hoy usted? Si Abraham le hubiese dicho, Lázaro, con la punta del dedo, mójale en agua, tócale a aquel que se está quemando en la puntita de la lengua, total que nada. ¡Qué bien! ¿Qué hay? Un violador de la ley de Dios y un tormento sin el menor alivio, nada. En teología lo ponemos, es la pena de daño y la pena de sentido. La pena de sentido, ni el menor alivio en el tormento, la pena de daño, padre Abraham, padre Abraham. Envía a casa de mi padre, a ese Lázaro, que diga a mi padre que vive 5 hermanos, viven con él, que les diga que no vengan acá. Contestó Abraham, para eso no tiene que ir Lázaro. Ahí tienen tu padre y tus hermanos a Moisés y a los profetas, las sagradas escrituras, palabra oficial de Dios. Padre Abraham, no. Si mis hermanos y mis padres no creen en las sagradas escrituras. Y cortando tajante el diálogo, Abraham terminó así. Si tu padre y hermanos, sagradas escrituras, palabra oficial de Dios, no creen, ni aunque bajase ángel del cielo tendrían por qué creerse, porque ángel del cielo que bajase sería criatura. Y entre vosotros y nosotros, así terminó, se ha abierto un grande abismo, el cual, ni de acá para allá, ni de allá para acá, nunca nadie jamás pasará. Hombre, yo quisiera, te suplico, porque te doy la llave de ser eternamente feliz, que tú pidas hoy que entiendas bien qué es esto, para que si por si acaso alguna vez se te tercia un problema de mujer, se te tercia un problema de natalidad, se te tercia un problema de dinero, por lo menos esto te haga no perder la eterna felicidad y no ser reo de eterna sanción. ¿Qué es sanción eterna? privación. Tan nos tocaba tener ser eternamente felices con el cúmulo de todo bien, con la exclusión de todo mal, que la única razón final de la existencia del hombre puesto por Dios aquí en la tierra es ser eternamente feliz. Le toca a la naturaleza humana, en el plan de Dios, ser eternamente feliz. Violó la ley de Dios, sanción. Se le priva de eterna felicidad. Ya te he dicho, más no te puedo decir, ni yo ni nadie. Padre, comprenderle comprendido. Pero no me hace tilín. No, le he comprendido, en orden intelectual está claro el concepto. Pero no me emociona. No sé más. ¿Quieres que rastree yo un poco por si te ayudo? El punto más difícil para mí de todo lo que hablo en toda la vida. Rastreo. ¿Quieres fijarte? Hold de un banco. Entra este señor decidido. Se acerca a la ventanilla de imposición o de pago. Tú le ves que echa mano a la cartera y de repente notas que palidece, como que tambalea. Te acercas. Señor, ¿le pasa a usted algo? Y con frase entrecortada dice: Padre, me han robado la cartera. 400.000 pesetas que le han robado. Qué lipotimia. Qué sudor. Qué vaído. 400.000 pesetas que le han robado. Al que le quite el destino único para el cual Dios le puso en este mundo, ser eternamente feliz. Que Dios te dé luz para entenderme. ¿Qué hace impresión? Padre, comprenderle le comprendo muy bien, pero todavía no. Me esfuerzo un tanto más. Es corriente, ordinario, que cuando el barco de vuelta a Europa parte ya del último puerto, que ordinariamente suele ser Río de Janeiro, la travesía mía, es lo corriente. Los marineros salen, que si el roce en la carga y en la descarga, que si en el atracar, que si la salinería del mar, es decir, están adecentando el barco para llegar aquí, más decentito, pintando pues el casco, la chimenea. Y en uno de los viajes, ¿qué le pasó? No sabemos, ¿verdad? Como él no lo ha podido contar, o se desvaneció o se descuidó, ¡paf! Y en cuanto cae hombre al agua, es lo que hay que decir: ¡hombre al agua! ¡Hombre al agua! Y se tiene que decir a dónde cayó, en qué banda, babor o estribor, para que en el puente de mando el virar el barco sea a babor o estribor de donde cayó, para que la hélice no le arreboline y le hunda más. ¡Hombre al agua! Y era un día de mar aborregado. Cabecita de hombre es tan poca cosa en la inmensidad del mar. El barco dio vueltas concéntricas alrededor del punto hipotético donde se creyó que cayó. No se le vio. Y el capitán ordenó: rumbo adelante. Pero en el entretanto, pues los datos, era un chico de Galicia que tenía 5 chicos, mujercita que quedaba viuda, la comisión de señoras que subió al capitán, y un capitán pues horas más, horas menos, un hombre de esas condiciones, y el capitán ordenó: rumbo atrás. Marinero, no te vimos. Yo no sé si tú nos viste, pero te comprendo. Si nos llegaste a ver que volvíamos, tal vez gritaste, voz de hombre, en el murmullo de olas y en el zumbar del viento en el mar que supone, ¿verdad? Tal vez se quiso apoyar, pero apoyarse en el mar es inútil. Dio más vueltas concéntricas alrededor del punto hipotético. Como no se le vio, el capitán ordenó: rumbo adelante. Marinerito, te comprendo. Si nos viste, y caíste en la cuenta que aquel barco se fue. Te comprendo el estremecimiento con que como con barrena te metiste en el fondo del mar. Algo ya me toca sentir. Si toneladas de hierro flotantes, a las cuales los hombres llamamos barco, cuando se alejan, tanta desesperación en el marinerito, cuando no solamente se aleja el bien infinito, sino que maldice, proyectando a una eternidad desgraciada, ¿por qué no piensas en lo que te juegas? El que tenga un piso y el que con la mujer esté, no le toco más. Usted, señor, piense lo que se juega, ¿eh? Y llega a sentir un poco. Tengo que desdibujar cosas. Cuando aquel padre y aquella madre vinieron a hablarme, pésimo asunto, porque hay asuntos que son pésimos, otros más o menos difíciles, tal vez tenga uno la esperanza de arreglarlos, este pésimo. ¿Qué asunto traían? El hijo, el heredero. Pues el muchacho, qué problemas tan profundos psicológicos, no sabemos nada. El problema de la simpatía, no sabemos nada. Este muchacho con títulos y grande fortuna se enamoró locamente de una muchachita de cabaret. No me entiendas mal. Haz alto en tu pensamiento. Porque tal vez estás esperando que... Y no fue así. Porque si llega a ser así, hombre, ya tenía yo donde palanquear y donde colocar la palanca para el argumento. Y tenía donde agarrarle de la solapa y decir, parece mentira, hombre, que con tus apellidos y con tu fortuna, precisamente porque la tienes, a una pobre chica estás estrujándole en el vicio. Pero como no era así, no la tocó dedo meñique. ¡Qué problema tan difícil! Y cuando padre y madre con amenazas de que si de fortuna, y el chico cómo hablaba, tan difícil que sin solución. Padre, que no me traten así mis padres, que yo les quiero con toda el alma, pero ¿por qué no de querer a esta chica? Y que no me amenacen con que si la fortuna, que se queden con ella. Pero yo esta chica, qué problema tan difícil, señor, tan difícil que se casó. Y ahora yo pienso un poquitín y te hago raciocinar. Si cuando la criaturita aquella con su contextura biológica y psicológica fue tan atractivo para el pobre muchacho al que me refiero, que rompió con las ataduras más fuertes de padre, madre, fortuna y se casó, algo vislumbro. ¿Qué tendrá que ser cuando en los últimos vaivenes de la agonía, en el último respirar y en el definitivo morir, qué tendrá que ser? Que la voluntad humana que está en el plan de Dios puesta para la obtención de la suma felicidad, cuando se encuentre delante del bien infinito, sin atadura ninguna, porque allí no hay ni padre, ni madre, ni codazo, ni club, ni amigos, no hay nadie. Si la voluntad del muchachito con ligaduras tan grandes rompió con todo y se casó, cuando la voluntad humana en la eternidad, delante del bien infinito, como cuando toneladas de piedra se desprenden del alto de una montaña y atraídas por la fuerza de la gravedad van rodando hasta el fondo del abismo, que cuando la voluntad humana tienda la posesión del bien infinito, tropiece con un rechazo del bien infinito que se llama en el Evangelio dicho por Jesucristo, no por mí, maldito, apártate de mí al fuego eterno. Hombre, no toco más, porque sería inventar la plana a Jesucristo. Tú te reconcentras, traes tu problema, lo pones aquí y suelta al vaca. Porque, qué bien Santo Tomás, odium fit ex amore. que el amor, cuando es rebotado, se convierte en odio. Que como cuando en el juego de nuestra pelota vasca, con más fuerza va la pelota a la pared, por eso precisamente rebota con más fuerza de la pared, que tiene que ser profundo Santo Tomás, que cuando la voluntad que tiende al bien se encuentra rebotada por el bien con una maldición, odium fit ex amore, del amor se convierte en odio, y por toda una eternidad el que quiso ser feliz estará odiando. Maldito yo que nací, maldito mis padres que me engendraron, maldito, y entrará Dios en una maldición. Ni toco más sería hacer conferencia o sermón. Quiero dejarte una ideita, que la recojas tú, y bien recogidita, digerida psicológicamente por ti, que haga el efecto, dice, pero yo, el que precisamente pues tengo querida, o tengo esa fortuna, o tengo, porque yo quiero ser feliz, resulta que esa felicidad de aquí me trae el problema de ni te toco más. Y continúa Jesucristo en el Evangelio con unas palabras que es curioso. Los profetas, no por ellos, sino porque Dios les inspiraba, profetizaba. Y ese Dios que a los profetas les inspiraba, cuando de Dios, sin dejar de serlo, se hizo hombre, las palabras que inspiró a los profetas las retomó él. Aquello que inspiró al profeta, luego el Dios hombre lo tomó él. Y hay en Isaías tan repetidas veces, y allá, en aquella sanción, et vermes eorum non moritur, el gusano del remordimiento nunca cesa de roer, y el fuego nunca de atormentar. Y vino Jesucristo, y en el Evangelio, qué repetidas veces, no temáis a los de acá, temed a aquel que os puede poner en el gusano del remordimiento. ¿Por qué se fijaría Jesucristo en esto? A mí personalmente me hace enorme impresión, personal, lo confieso. ¿A ti?